De cofrade, como, bueno, pues es propio en esta época del año, debido a la proximidad de la Semana Santa, ya comienza a trabajarse desde las diferentes hermandades en torno a lo que van a ser la organización de las salidas procesionales. Ayer ya tenemos oportunidad de conocer, pues precisamente, el trabajo que se desarrolla por parte de la Hermandad del Nazareno. Por cierto, que esta tarde arrancará nuevamente Aires de Pasión con toda la información cofrade local. Y hoy vamos a conocer, pues, el Cabildo General de Salida y Papeletas de Sitio, que llega por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Su portavoz, Sebastián Casilla, nos acompaña a través del hilo telefónico. Sebastián Casilla, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Un buenos días. Bueno, pues se convoca para hoy, a partir de las 9 en primera convocatoria, 9 y cuarto en segunda, en el Salón de Actos de la Parroquia, lo que se denomina como Cabildo General de Salida y Papeletas de Sitio. Cuéntanos qué es esto. Sí, como viene siendo tradicional, ya cuando van faltando lo que son 2-3 semanas para lo que es la propia estación de penitencia en sí, de la noche del Miércoles Santo, pues se convoca lo que es el Cabildo General de Salida. Este año se ha tenido bien de convocarlo para esta noche, jueves 23 de marzo de 2017, a las 21 horas, lo que son las 9 de la noche, será la primera convocatoria, y la segunda convocatoria será a las 9 y cuarto, 21:15 horas. Aquí prácticamente lo que se va a hacer es lo que se viene haciendo durante todos estos años atrás. Te comento el orden del cabildo. En primer lugar será preces y invocación al Espíritu Santo, lo que es la típica oración que se hace al empezar todos los cabildos. Segundo lugar se va a proceder a la lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior. En tercer lugar se va a dar lectura, se va a explicar a todos los hermanos lo que van a hacer los proyectos de hermandad para el ejercicio de los años 2017-2018. Y finalmente se terminará con lo que es la comunicación de fechas y horario para la entrega de la papeleta de sitio, lo que es la comunicación del horario e itinerario para la estación de penitencia de 2017 y la lectura de las normas de régimen interno y las normas a las que se tienen que acoger pues todas aquellas personas que quieran hacer estación de penitencia el Miércoles Santo con la Hermandad del Cautivo. Y finalmente, como todos los años, pues se abrirá un ruego, un turno de ruegos y preguntas para todas aquellas personas que estén interesadas en trasladar cualquier opinión, cualquier sugerencia, cualquier cosa, pues nos la puedan hacer llegar a los integrantes de la Junta de Gobierno. ¿Quiénes son los que están llamados a participar en ese cabildo? Pues están llamados todos los hermanos de la hermandad en principio, pues todos los hermanos de la hermandad están, digamos, no vamos a decir obligados, pero sí tienen el derecho de asistir a este cabildo. Y de manera principal o principalmente aquellos que vayan a hacer estación de penitencia con el paso de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado el próximo Miércoles Santo. Los que vayan a aparecer en el cortejo procesional como penitentes, ¿no?, en este caso. Exacto, es para todos los hermanos, pero principalmente indicado a todas aquellas personas que vayan a participar como penitentes, como costaleros, todos los que participen de ese cortejo procesional, no solo penitentes, sino también lo que son acompañantes, gente que van de costalero, etcétera, todos los que participan de ese cortejo procesional. Entonces, esta noche, aparte de dar todas estas consignas, se va a entregar lo que es el documento que tienen que rellenar todos los hermanos, con su nombre, sus datos, número de hermano, el recibo de haber pagado lo que es el recibo al corriente, la cuota correspondiente a 2017, y este impreso, este documento, todas las personas se lo llevan a su domicilio. Y ya la semana que viene, el lunes, martes y miércoles, los días son lunes 27, martes 28 y miércoles 29, a partir de las 8:30 de la tarde, en el mismo sitio, allí en la parroquia de Nuestra Señora de la O, habrá dos personas de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado que se encargarán de ir recogiendo lo que son estos documentos, estas papeletas ya rellenas, para irlas archivando, y una vez que el miércoles ya por la noche se cierre este plazo de papeletas de sitio, pues se proceda ya por parte del diputado mayor de gobierno, de los fiscales de tramos de la hermandad, etcétera, etcétera, a ir organizando ya lo que son las filas, las previsiones de velas que son necesarias, reparto de enseres y la propia organización en sí de lo que es el cortejo procesional. Bueno, pues es el proceso, ¿no? El procedimiento que hay que seguir y que se desarrolla dentro de lo que es la Hermandad del Cautivo a la hora de establecer el orden en el que cada penitente va dentro de ese cortejo procesional, ¿no? Que no es sencillo porque significa que hay muchos elementos y muchos aspectos, pequeños detalles que se tienen que, bueno, pues que coordinar, ¿no? Para que pueda desarrollarse lo que es la propia salida procesional. De este modo, pues está todo organizado para que no haya ningún inconveniente, ¿no?, a la hora de la salida. Claro, por ejemplo, hay temas en niños, hay penitentes que llevan el crío, penitentes a lo mejor que por cualquier circunstancia aún tienen un problema en la mano derecha, y en la mano derecha a lo mejor no pueden coger perso o no pueden llevar cirio en la mano derecha. Entonces la papeleta de cirio en observaciones pone: tengo dificultad para coger cirio con la mano derecha, habitualmente lo suelo llevar en la izquierda. Entonces ya el fiscal de tramo, cuando ve esa papeleta de cirio, pues sabe que esa persona la tiene que meter en una fila donde pueda hacer uso de la mano izquierda con lo que es el cirio y no con la derecha, porque si le toca lo que es en la otra fila, pues entonces durante las tres horas y pico que lleva de procesión, ya ahí no cabe posibilidad al cambio. Entonces es una manera de organizar, pero también una manera de facilitar a la gente que va a hacer estación de penitencia el tema de sitio, como aquellas personas que van con niños. Es una cosa que nos viene bien a ambas partes. En primer lugar, a lo que es a la propia hermandad por temas organizativos, y luego a las propias personas que van a hacer estación de penitencia por supuesta problemática o cosas que puedan aparecer. Gente a lo mejor que van con un niño que es bastante chico, a lo mejor que tiene un año, dos años de edad, y lo tienen que llevar de la mano. Pues entonces todas estas cosas tiene que tener en todo momento los fiscales de tramo de la hermandad conocimiento de ello para poder organizar todo de la manera más correcta posible. Claro, es lo que tú decías, ¿no? Beneficio en este caso para todo el mundo, ¿no? El conocer todos esos detalles para que la organización pues quede bien y además facilite, ¿no?, a los penitentes también su participación. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta, por ejemplo, para colocar a un penitente en un determinado lugar o en otro? ¿Hay algún orden en este sentido? Pues nosotros, el tiempo que hemos ido a agrupación parroquial, se hacía un sorteo. Lo que es esta noche, la noche del cabildo, todas las personas que iban a salir presentaban lo que era su papeleta de sitio en la misma noche de cabildo, se sorteaba y desde el número que salían adelante se organizaban las filas. Ya después del nombramiento de hermandad, ya nos acogimos a lo que es a la normativa diocesana y al régimen interno de hermandad, y ya desde hace dos años prácticamente se está haciendo lo que es por orden, lo que es por orden de antigüedad. Entonces, a la hora de entregar la papeleta de ya el documento relleno, lunes, martes, miércoles, da igual que se entregue un día que otro, porque luego, una vez que el miércoles se cierre lo que es todo el tema de papeleta de sitio, se procede ya por lo que es por riguroso orden de antigüedad. Se meten todas las papeletas de sitio en una base de datos y el ordenador se encarga por la fecha de inscripción y el número de hermanos de ubicarlos por sitio. Luego puede haber excepciones de personas que a lo mejor, como antes te expliqué, tengan un problema de movilidad en un brazo o cualquier cosa, pero simplemente el sitio que le toca es el mismo que lleva. Ahí la diferencia que puede pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero su sitio siempre se respetaría el mismo por orden de antigüedad. Es el orden que se establece a la hora de colocar, bueno, pues lo que son las filas de penitentes en la salida procesional del miércoles santo. Eso es lo que se va a establecer, pero además también en este cabildo de salida se va a hablar del recorrido, lo que va a ser también el horario de la estación de penitencia del próximo miércoles santo, ¿no?, del cautivo. Sí, exactamente, el recorrido va a ser el mismo, es el recorrido que tradicionalmente se viene haciendo, lo que es la salida por la parroquia, plaza del ayuntamiento, botica, Trinidad, Nevada, lo que es calle Torre, bajada por plaza de San Juan, calle Real y vuelta a la plaza. Y el horario en principio se deja el mismo, la salida es a las 10 de la noche y la llegada está estipulada para en torno a la 1 de la mañana de la madrugada. Ha habido sugerencias por parte de hermanos y personas de que adelantáramos la salida, pero en principio dos reuniones que tuvo la Junta de Gobierno, dos asambleas generales extraordinarias, se estuvo debatiendo y esa posibilidad complicada, al menos de momento, en el sentido de que el miércoles Santo Nubrique es un día laborable y hay personas que hasta las 9 de la noche pues están trabajando en fábrica, en comercio. Entonces poner la salida más temprana ahora mismo, mientras en Ubrique el miércoles santo sea laborable, o al menos la tarde del miércoles santo se esté trabajando, de momento es muy difícil proceder, llevar a cabo ese cambio. Se estuvo barajando, se estuvo debatiendo, pero después de estar viendo distintas posibilidades, distintas alternativas, se llega a la conclusión de que era muy, muy, muy difícil, por decirte imposible. No te voy a decir, o no quiero aventurarme a que a lo mejor en años sucesivos la Semana Santa pueda ir evolucionando, pueda ir saliendo más hermandades, y lo que desde los empresarios de Ubrique, desde el propio pueblo, a lo mejor ya el miércoles santo sea laborable, a lo mejor hasta mediodía, hasta las 2 o las 3 de la tarde, la gente no trabaje en la tarde del miércoles santo, y en ese caso la hermandad sí pueda volver a estudiar el tema de adelantar a lo mejor la salida a las 9:30 o a las 9 de la noche. Pero ahora mismo, en principio, siempre se ha salido a las 10 de la noche y se va a mantener a las 10 de la noche, pero principalmente por un motivo: el miércoles santo es laborable. Sí. Incluso nos comentan gente que hace en estación de penitencia con nosotros que, con la cosa de que el jueves y el viernes santo en la industria de la marroquinería aquí en Ubrique ya no se trabaja, pues hay empresas y fábricas que incluso el propio miércoles santo por la tarde los tienen hasta las mismas 9, incluso 9:15, porque no se marchan hasta que, digamos, no les han finalizado todo el trabajo que tienen. Y entonces salir antes ahora mismo es imposible por cuestiones laborales. Se estuvo sondeando con los penitentes, se ha estado preguntando a personas, y no se trataba ni de 4, ni de 8, ni de 10, sino se trataba de un número muy considerable. Incluso en la misma cuadrilla de costaleros hay personas que esa tarde pues no trabajan, piden la tarde libre para estar con tiempo, digamos, centrado en la estación de penitencia, para estar allí cerca de la parroquia, pero también nos consta que hay costaleros que piden esa tarde libre y las empresas en las que trabajan no se la conceden. Incluso costaleros que vienen de otras poblaciones, que están trabajando a lo mejor en Chiclana, están trabajando, por ejemplo, en Sevilla, son de aquí de Ubrique, pero trabajan fuera. Ellos salen a las 5:30, 6 de la tarde, y mientras llegan a Ubrique, pues son las 9 de la noche larga. Y de momento es imposible. Sí. Se ha barajado, pero es muy difícil. A 10 de la noche es el momento, bueno, pues, que se ha establecido por parte de la hermandad. Esto está además estudiado, como tú bien nos has dicho, ¿no?, en todos los aspectos, para, bueno, pues determinar ese horario de salida de lo que es la procesión de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Dentro del orden del día establecido en el cabildo de salida, me ha llamado la atención el que dice proyectos hermandad 2017-2018. ¿A qué os referís con esto, Sebastián? Sí, nos referimos a que esta noche queremos también explicar, una vez que finalice lo que Semana Santa, ya estamos inmersos prácticamente en la Semana Santa, pero una vez que finalice la Semana Santa, pues la propia hermandad pues ya tiene en mente afrontar ya los nuevos proyectos que van a hacer para lo que queda de año 2017 y principio de 2018. Y entonces estos proyectos se les quieren llevar a los hermanos. Se les quiere explicar, por ejemplo, que el mosaico que está en la plaza de entrada a la parroquia de Nuestra Señora de la O, que ha sufrido un gran deterioro, pues se quiere, digamos, arreglar. Se va a hacer un mosaico exactamente igual que el que tenemos, pero en cerámica. Este que tenemos una tampografía, con el tiempo se ha ido deteriorando y se va a proceder a su sustitución, porque aquello ya no está, digamos, en las condiciones más óptimas para representar lo que es nuestra propia imagen titular en sí. Uh-huh. Entre otros proyectos, pues ya se va a ir trabajando poco a poco en el tema de la Virgen de la Esperanza, se le va a ir dotando de más mantos, se le quiere ir haciendo una saya, se va a ir viendo poco a poco a ver cómo podemos meternos en el tema de a ver si se pudiera empezar a hacer el paso, o se pudieran dar, digamos, los pasos para ir intentando que en el menor tiempo posible pudiera estar también la Virgen de la Esperanza en nuestras calles. Otro proyecto que tiene ahí la hermandad también, que se va a aplicar esta noche en el cabildo, es el proyecto del local. Se quiere buscar un local o un lugar donde se centralicen todos los enseres de la hermandad, donde la hermandad pueda celebrar lo que son las asambleas, sus reuniones. Todo este tipo de proyectos que se quieren acometer ahora en este plazo, en este espacio de tiempo, 2017-2018, son los que esta noche también se les quieren llegar a los hermanos. Y ya cada integrante de la Junta de Gobierno que lleva cada uno de estos proyectos, de estos temas, pues se irá encargando de explicárselo a los hermanos, así como las maneras que vamos a intentar financiar estos proyectos, de qué manera se quiere hacer la, digamos, la recaudación económica para ir pudiendo sufragar económicamente estos proyectos, etcétera, etcétera. Todo eso a la noche, pues, se quiere dar todo lujo de detalles para que toda la gente que asista al Cabildo sepa más o menos la vida que lleva la hermandad, en lo que se está trabajando en la hermandad y el futuro de la hermandad, cuál queremos que sea el futuro de la hermandad. Son pequeños pasitos que se van dando por parte de la hermandad, pero para conseguir, ¿no?, pues proyectos mucho mayores, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de La Esperanza, empezar ya a comenzar a trabajar de cara a lo que sería el futuro de la salida o del acompañamiento, ¿no?, de Nuestra Señora de la Esperanza al cautivo. Y bueno, pues hay que empezar a dar pasitos, y eso es lo que se pretende, ¿no?, de cara a este próximo ejercicio. De ello se va a hablar junto también con el resto de proyectos que tenéis en mente por parte de la hermandad. Bueno, claro, ahí digamos que son muchos los proyectos que hay. Digamos que ahora mismo, a corto plazo, el más importante, o al menos el que le va a dar la prioridad, lo que es la propia hermandad en sí, es el proyecto de buscar un sitio o un local para ubicar lo que es la sede de hermandad. Digamos que ahora mismo, en el convento de Capuchino, pues la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, pues nos tiene cedido allí lo que es un espacio, un local que está en la parte superior del camarín de la patrona, donde allí tenemos lo que son las varas de mando, tenemos algunos enseres, algunas cosas, pero luego no cabe explicar que hay cosas que las tenemos en casa de la Junta de Gobierno repartidas, porque es que no tenemos tampoco espacio donde tenerlas, lo que son, por ejemplo, algunos mantos, algunos trajes. Entonces eso no es la manera, digamos, más idónea, ni la manera de tener las cosas una hermandad. La hermandad, digamos que hasta ahora no hemos tenido aquel sitio, y nuestro agradecimiento a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios para meter las cosas, pero por otro lado hay otra serie de cosas que hemos tenido que tener repartidas por distintos sitios, en casas particulares, en sitios de junta de gobierno. Entonces nos parece que ya es hora de buscar, digamos, un local o un sitio. En principio podría ser pagando un pequeño alquiler, una pequeña cuota, y si luego viéramos que hubiera una forma de financiarlo, una forma que fuera viable, de que con la cuota de hermanos se pudiera acceder a sacar una pequeña hipoteca, un pequeño préstamo, y pagarlo, pues la hermandad pues no le importaría pedir un crédito, comprar ese local o comprar ese sitio y ponerlo a lo mejor a pagar en 12, 13 o 15 años y tener ya un sitio propio, una sede donde meter todos los trajes, donde meter todos los enseres, donde tenerlo todo centralizado, y aún así, si quedara ahí un pequeño espacio, cualquier cosa, pues tener también un pequeño sitio de reunión o donde podamos concentrarnos o vernos todos los hermanos. Digamos que este es el proyecto que tiene la hermandad ahora mismo a corto plazo como idóneo o, digamos, como principal. Los demás se van a ir tocando, pero los demás, digamos, que quedan ahí como en un segundo plano. Pero no quita que si se hace el proyecto del local, los otros proyectos se sigan haciendo, se van a ir haciendo todos. Pero claro, muy poquito a poco, dependiendo del dinero que se puede ir ingresando, de las rifas que se vayan haciendo, de los sorteos que se vayan haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata, por tanto, de buscar un espacio, ¿no?, en el que poder desarrollar vuestro día a día, vuestra actividad, y en el que, bueno, pues depositar también todos los enseres que podáis tener y que pertenecen a la hermandad. Así que, bueno, pues es importante también contar con ese lugar, y es uno de los proyectos que tenéis en mente de cara al futuro por parte de la propia hermandad. De todo ello se va a hablar en el Cabildo, que va a tener lugar esta noche, recuerden, a las 9 en primera convocatoria, a las 9 y cuarto en segunda, en el Salón de Actos de la Parroquia, Cabildo General de Salida y Papeletas de sitio, porque ya, bueno, pues como decimos, la Semana Santa está casi que a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya falta poco para lo que sería, por lo pronto, el pregón de Semana Santa, ¿no, Sebastián? Y después ya el Miércoles Santo, que serían los días que imagino que Sebastián va a vivir con mayor interés y con mayor, expectación, ¿no? La verdad que sí. Bueno, yo con interés y con expectación lo vivo todo, la verdad. Los que nos gusta la Semana Santa lo vivimos todo. Para mí este año, por ejemplo, siempre mi estación de penitencia, la de mi hermandad, muy especial, pero también teniendo en cuenta, para mí el Domingo de Ramos es un día muy bonito en Ubrique, un día que antes no había nada y digamos, ahora mismo, pues, un día que ha cogido mucho esplendor. El Jueves Santo también para mí es muy especial, sí. La noche de, digamos que es la madrugada ubriqueña, la madrugada de Ubrique. El Nazareno, siempre hemos conocido en Ubrique, en Nazareno, en Nuestra Señora de la Estrella, por las calles de Ubrique, tantos años que lo único que conocíamos era esa madrugada de Jueves Santo, para mí muy especial también. El Viernes Santo, el Santo Entierro, desde aquel año que volvió a salir a las calles de Ubrique, la solera que ha vuelto a coger de momento, las mujeres también, la Virgen de los Dolores. Para mí todos los días son muy especiales. Este año también, el día de mi pregón de Semana Santa, pues va a ser bastante especial. Y ahí estamos trabajando en ello y cuidando un poco la voz, porque he tenido esta última semana he tenido unos pequeños problemas con la voz, un pequeño nodulito o algo, y cuidando la voz. Y ahora mismo pues me tienen aconsejado de hablar lo menos posible, cuidar la voz para llegar el día uno a, digamos, las condiciones más óptimas para el pregón. Vamos, yo tengo el convencimiento de que sí, que para el día uno estoy, de hecho hoy, vamos, estoy hablando bastante bien, no tengo los problemas que he tenido estos días atrás, pero estos días atrás era prácticamente afonía lo que tenía. Pues nada, no queremos nosotros tampoco hacer que te esfuerces demasiado, porque tienes que estar listo para el 1 de abril, para ese pregón de Semana Santa, un pregón que sabemos que está ya hecho, lo sabemos porque por las redes sociales y demás sabemos que está ya las tapas cerradas y el pregón dentro. Sí, el pregón lo terminé prácticamente hace unos 15 días y ya para evitar tentaciones de última hora de tocarlo, pues se metieron en sobre lo que fueron las copias, las tapas, se cerró, está guardado y ya no se toca. No se toca hasta el día uno que digamos viaje hasta la ermita de Jesús. Uh-huh. Eso sí, no estoy tocando lo que es el pregón, pero sí tengo algunos apuntes, algunos textos con los que estoy repasando. Y lo que sí estoy haciendo es lo que son repasos en voz baja, en voz alta, y eso no he querido forzar para no castigar la voz demasiado. Y ya en lo que son los últimos días antes del pregón, pues si la voz la tengo un poco mejor, haremos repasos en voz alta, lo que es forzando la voz con los artículos bajos que hay que hacer, si no, pues tampoco pasa nada, guardaremos las fuerzas necesarias para ese día, que es cuando hay que dar el callo. Claro que sí. Bueno, pues hablaremos de ello, por supuesto, del pregón, ya queda poquito y estaremos, bueno, pues contándole todo lo que acontezca en torno a la Semana Santa, y el día del pregón es uno también de los días señalados, ¿no?, para destacar aquí en Radio Ubrique. Por lo pronto nos quedamos con esa convocatoria que llega por parte de la Hermandad de su Padre Jesús Cautivo Rescatado, Cabildo de Salida y Papeleta de Sitio, Cabildo General de Salida y Papeleta de Sitio, hoy a las 9 en primera convocatoria, 9 y cuarto en segunda, en este caso el salón parroquial, el salón de actos de la parroquia Nuestra Señora de la O. Hasta allí están llamados a participar todos los hermanos de la Hermandad del Cautivo y especialmente aquellos que quieran hacer estación de penitencia el próximo miércoles santo, acompañando a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Sebastián Casilla, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote mucho el que nos hayas atendido, porque sabemos que siempre tienes que dejar un poco tu ámbito laboral para poder atendernos, y sabemos además también que tienes esos problemas de voz, así que te agradecemos especialmente que nos atiendas en la mañana, en el día de hoy, y bueno, pues volveremos a hablar, eso no quepa duda. Gracias. Estupendo, pues muchísimas gracias una vez más y volveremos a hablar y estaremos al corriente de todo lo que vaya aconteciendo. Eso es. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días, Rocío, gracias a ustedes también.